alma ayer. Dos alitas, una en cada pie. Maga, actriz, payaso, mi mamá. Y un cuento siempre a mano para contar. Tu ternura puede hacer entrar un océano en un dedal. Acuarelas en tu delantal. Sos canción difícil de olvidar. Jardinera, caritas por aquí, caritas por allá. Jardinera, en tu alma un souvenir de goma eva. Ojos ven cuando el niño se vuelve un bebé. Sabe dulce y también sabe a sal. Sal de lágrima y diciembre una vez más. Pero todo vuelve a empezar. Nuevos ojitos te esperarán. Ya en la sala me parece oír Manuelita y el payaso plin plin. Jardinera, caritas por aquí, caritas por allá. Jardinera, en tu alma un souvenir de goma eva, de goma eva.